primo, ahí está el gobierno. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay que darles un billete pa' poderlos convencer que no nos quiten la carga y así poderla vender. ¿Qué pasó, mis camaradas? ¿Hacia dónde se dirigen? Por favor, bajen del carro, esperen que lo revise. Yo sé bien que traen perico, traen la placa en las narices. Tiene razón, comandante, si traemos contrabando, somos hombres de valor y no podemos negarlo. Acepta usted unos billetes o a tiros nos arreglamos. Ahí te va mi Fide, por allá en Denver, Colorado. ¡A Paturo! No es para tanto, mis compas, por favor bajen sus armas. Que tratar de arreglarnos y aquí no ha pasado nada. Brindeme un pase de reina y un trago para bajarla. Ya que estamos arreglados y aquí nada pasó, el comandante está vivo porque dinero agarró. Si no estos cuernos de chivo, lo mandarían al panteón. Estos narcotraficantes son hombres muy decididos, los primos y el comandante.